Son las 12:54. Aburrido por el tráfico. Aquí te activamos con la mejor música. Radio Turbo Mix FM. Son las 12:54. Dolor. estaba. Una luz se acercó y me dijo, olvídala. Y siempre por siempre, Panchino Palacios, por esta inspiración. Los radioloros están de juerga, pero programaron lo mejor para ti. Turbo Mix FM, señal de respeto.